¡Adiós! ¡Así! ¡Ah, ah! A ver, chavos, localicen a su mesero. ¿Ya lo tienen? Bueno, pues denle las gracias por ponerlos medio pedos, ¿ok? ¡No se vayan todavía! Bueno, si quieren ya váyanse porque ya se acabó el disco. Aunque claro que lo pueden volver a poner desde el principio. Ojalá que les haya gustado y los esperamos en el siguiente compacto. ¡No dejen de escuchar al Ritmo Dance 2000! ¡Es otro rollo!